Bueno, 7:21, estamos recibiendo llamadas de la audiencia diciendo que están las paradas llenas de gente porque COPSA está realizando paro. Estamos en contacto telefónico con Romina Mangino, representante de los trabajadores de COPSA. Romina, buen día. Buen día, José Luis. Buen día. Bueno, contanos acerca, ¿es una medida sorpresiva que están tomando los trabajadores esta? Sí, José Luis, totalmente sorpresiva. Hace tiempo que venimos luchando para cobrar el sueldo en fecha. Ahora peor, porque la empresa dice que no puede enfrentar los pagos ahora de los sueldos. Y bueno, lamentablemente nosotros hemos tenido un límite, hemos colaborado, obviamente nos preocupa la fuente laboral, porque el gobierno fue claro, la empresa está con un respirador porque tiene deudas, y bueno, lamentablemente se hizo un seguimiento a través de la UNOT, intentamos de alguna manera tener un análisis de los pagos para dar un poco de tranquilidad a los compañeros, pero bueno, ahora se ha agravado más, no solo la empresa no contesta las llamadas del gremio para saber cuándo vamos a cobrar, sino que ahora se encuentra con el tema de pagar la cuota del concurso, del cual si no paga la cuota del concurso se complica, directamente se nos dice que la liquidan a la empresa y ellos deben afrontar también pago de BPS, de GI, pero bueno, el tema es que acá los trabajadores estamos sufriendo, no estamos encontrando poder, aunque sea, tener un cronograma de pago y como todos, enfrentamos deudas, compañeros están pasando muy mal, que están enfermos, que no tienen para comprarse medicamentos, está gente que maneja un ónibus y que está estresada porque no sabe cuándo va a cobrar y tiene que pagar un alquiler y nos hemos endeudado todo con préstamo. La verdad que estamos pasando muy mal. Y ahora, bueno, la última comunicación, que ni siquiera fue por parte de la empresa porque no ha lanzado ningún comunicado, por lo menos en respeto a los trabajadores, dice que no puede hacer frente a los pagos, ¿verdad?, salariales. Y fíjate que estamos a 29 y nosotros percibimos nuestro sueldo el día 10. Ni siquiera nos da un adelanto de sueldo, nos deben las licencias, o sea que un trabajador no tiene derecho ni siquiera a salir de licencia, pero lo más grave es que no percibas el sueldo que generas al mes, ¿verdad? Ese es el problema más grande. Romina, ¿ustedes a qué hora comenzaron el paro en el día de hoy? Mirá, el paro lo comenzamos, el corte de servicio lo comenzamos a las 4 de la mañana. Ajá. Concentramos en las puntas, de nuestro lado le pedimos disculpas al usuario, pero la verdad que ya no hay manera de poder venir a trabajar porque ya no tenemos ni siquiera recursos para hacerlo. Es un problema, esto lo estoy diciendo para recordarle a la audiencia, es un problema salarial que tienen los trabajadores de COPSA que se viene arrastrando ya prácticamente de 11, 12 años, ¿no? Exactamente, sí, pero ya este año fue más peor todavía, más allá que siempre, de alguna manera era solo la licencia, si no recordamos, pero ahora ya empezaron a atacar los sueldos, como te digo, José Luis, ni siquiera hay expectativa de tener un adelanto, si es que se le puede llamar adelanto, porque el adelanto para ellos son 5.000 pesos, y con 5.000 pesos no hay manera, ¿viste? No solo eso, también lo que, más allá de la situación engorrosa que viven los trabajadores, el estrés diario de estar todo el tiempo preguntando cuándo van a cobrar, cómo cobramos, si no cobramos, ahora también se meten con condiciones salariales, con condiciones, perdón, laborales, por ejemplo, los compañeros de la línea del Este le afectaron los servicios de la rotación. La rotación, para que se entienda, es un tema, de servicios para organizarte, ¿verdad? O sea, le quitan los descansos a los propios choferes, ¿no? Sí. Recargando con más días de trabajo. Y la verdad que nosotros no estamos dispuestos tampoco cuando la empresa no está en condiciones de reclamar ni de exigir nada, debiéndole a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Ayer hubo una reunión importante donde participó todo el tema del sistema metropolitano, ¿no? Con la ministra. La verdad que, es increíble, pensamos en un futuro mejor, pero hay una empresa que le debe a los trabajadores. Claro. Hay una reforma, una reestructura de todo el transporte metropolitano que está implementando el Ministerio de Transporte, pero eso va a demorar todavía. Sí, Sí, va a demorar, pero bueno, digo, la consigna es que estén todas las empresas al día y bien, ¿no? O sea, actualizada, y esta empresa no paga. Uh-huh. Es que nosotros ya esa situación no la podemos tolerar más, digo, ya la falta de pago del salario, es muy difícil que la gente pueda venir a trabajar, los empleados, digo, ya no, entramos en una crisis complicada, ¿no? Y aparte, bueno, yo entiendo y agradezco las gestiones que hace el Ministerio de Transporte, porque también hay que decirlo, digo, el Ministerio de Transporte de alguna manera tiene contacto permanente con nosotros, y bueno, nos ha ayudado, y una comisión de seguimiento por la UNOT y todo, pero digo, ya está. Digo, en el momento que te están diciendo que ya para no te pueden pagar esta semana, digo, con la fecha que estamos y llevando 40.000 pesos pago de sueldo, ¿no? Cuando falta más de la mitad del sueldo pagar. Romina Mangino, muchísimas gracias por este tiempo, por la información, y mantenemos el contacto para ver cómo sigue esto. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Hasta luego.